Hola a todos, mi nombre es Vanessa y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 62. Oír y escuchar. Saber distinguir entre estos dos verbos es importante. ¿Y tú? ¿Oyes o escuchas? Hola a todos. ¿Cómo estáis? ¿Habéis aprendido mucho español? ¿Habéis practicado mucho? Espero que sí. Aquí en España ya está comenzando a hacer frío y los días son cada vez más cortos. Este año el verano ha sido más largo de lo normal, pero ya se ha acabado el buen tiempo. Antes de seguir, queremos deciros que ya estamos terminando algunos detalles de nuestro canal de vídeo. Pronto podréis ver nuestros vídeos en YouTube, en esta web y, si todo va bien, en iTunes. Pensábamos que no íbamos a poder publicar estos vídeos en iTunes, pero hemos encontrado una solución. El problema es que nuestro proveedor de alojamiento web no nos permite alojar archivos tan grandes como un vídeo. Para eso hay que conseguir alojamientos web mucho más caros. Además, iTunes no permite que se incluyan vídeos de YouTube en el podcast. Por suerte, hemos encontrado un lugar donde puedes almacenar archivos grandes y luego compartirlos. Si conseguimos que todo funcione bien, podréis descargar los vídeos en vuestros dispositivos como si fuera un episodio cualquiera. Nos han dicho que a lo mejor la velocidad de descarga es un poco lenta, pero es cuestión de tener un poco de paciencia. En cualquier caso, siempre podréis ver nuestros vídeos en YouTube o en nuestra página web. En la parte superior derecha de nuestra web hemos puesto un enlace a nuestro canal en YouTube. Si queréis, podéis suscribiros para recibir un aviso cuando subamos algún vídeo. Todavía no sabemos exactamente cuándo publicaremos el primer vídeo, pero será pronto. Vuelvo al tema principal. Hemos creado este episodio para explicaros la diferencia entre los verbos oír y escuchar. Es posible que algunos ya sepáis cuál es la diferencia, pero vamos a aprovechar para daros algunos consejos sobre cómo aprender español con nuestro podcast o con cualquier otro material de español. Además, practicaremos la pronunciación y la conjugación de los dos verbos, especialmente del verbo oír, que es un verbo irregular y un poco difícil para las personas que aprenden español. El verbo oír significa percibir sonidos con el oído. El oído es el órgano del cuerpo de los animales que sirve para percibir los sonidos. Los seres humanos tenemos dos oídos, uno a cada lado de la cabeza. En la parte más exterior del oído está la oreja. El verbo escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Esta es la diferencia importante entre estos dos verbos, prestar atención. Puedes oír algo, pero no prestar atención a ese sonido. Esa es la diferencia. Oír es algo involuntario. Lo hacemos todo el tiempo de forma inconsciente, incluso cuando estamos durmiendo. Por eso te despiertas por las mañanas cuando suena el reloj. Escuchar es voluntario, requiere un esfuerzo y prestar atención. En el colegio nos solían decir una frase: se oye sin querer, se escucha queriendo. Esto lo hacen en los colegios porque incluso algunos hispanohablantes utilizan mal estos verbos. Si tú consigues utilizarlos bien, será una ventaja que tengas sobre esas personas. Voy a poner varios ejemplos para que entendáis bien la diferencia. Escucha con atención. Juan y Cecilia están hablando sobre los muebles nuevos que van a comprar para su dormitorio. Juan está preocupado porque no recuerda las medidas exactas de la habitación. Empieza a intentar recordar cuáles eran las medidas. Para ello, visualiza mentalmente el momento en el que midió las paredes. Cecilia habla sobre cómo combinarán los colores cuando hayan puesto todos los muebles. Como ve a Juan un poco despistado, le dice: ¿Me estás escuchando? Te oigo, pero no te escucho. En dos frases hemos podido utilizar los dos verbos. Primero, Cecilia le pregunta a Juan si está escuchando, es decir, si está prestando atención, porque le ha visto despistado. Juan contesta que la oye, está oyendo el sonido de su voz, pero que no escucha, es decir, que no está prestando atención. Vamos a contar otra historia. Cristina va a buscar a su perro al veterinario. Le han operado recientemente y ya está recuperado. Cuando llega a la clínica, el veterinario está esperándola para explicarle cómo tiene que cuidar a su perro en los próximos días. En la clínica hay mucho ruido porque los animales están nerviosos y están todos ladrando, maullando y moviéndose en sus jaulas. Hay tanto ruido que es difícil hablar con otra persona. El veterinario empieza a hablar y ve que Cristina le hace un gesto de que no entiende lo que dice. El veterinario pregunta: ¿Me estás oyendo? Te escucho, pero no te oigo. Esto quiere decir que Cristina está poniendo atención en lo que dice el veterinario, pero como hay mucho ruido, no puede oírle. Es la situación contraria a la historia anterior. Otro ejemplo. Escuchar es un verbo muy importante. Si recordáis nuestro primer episodio, escuchar fue el primer consejo fundamental que os dimos para aprender español de forma correcta. ¿Por qué dijimos escuchar? En aquel episodio os lo explicamos. Oír los episodios no te servirá. Tienes que escuchar los episodios. Es decir, tienes que prestar atención a lo que decimos, entendiendo el contenido. Para que el aprendizaje sea efectivo de esta forma, tienes que escuchar prestando atención. Practicar la conjugación del verbo oír. Vamos a practicar la conjugación del verbo oír. Es un verbo que se utiliza en muchos tiempos verbales diferentes, pero vamos a seleccionar los más habituales. Oír es un verbo irregular y además es un poco extraño. Practicaremos, en primer lugar, el presente de indicativo. Repite después de mí. Comenzamos. Yo oigo un ruido. Tú oyes un ruido. Él oye un ruido. Nosotros oímos un ruido. Vosotros oís un ruido. Ellos oyen un ruido. Ahora vamos a practicar el pretérito indefinido. Este tiempo de pasado se utiliza para expresar acciones que se hicieron en el pasado y ya han acabado completamente. Por ejemplo, comí. Escucha atentamente. Repite después de mí. Vamos allá. Yo oí un ruido. Tú oíste un ruido. Él oyó un ruido. Nosotros oímos un ruido. Vosotros oísteis un ruido. Ellos oyeron un ruido. Por último, vamos a practicar el presente de subjuntivo. Recuerda que los tiempos subjuntivos se utilizan para expresar posibilidad, es decir, cosas que pueden ocurrir o no, dependiendo de diversos factores. Escucha atentamente. Comenzamos. Cuando yo oiga un ruido. Cuando tú oigas un ruido. Cuando él oiga un ruido. Cuando nosotros oigamos un ruido. Cuando vosotros oigáis un ruido. Cuando ellos oigan un ruido. Es recomendable que repitas varias veces este ejercicio, porque el verbo oír es un poco extraño. La repetición hará que con el tiempo automatices el uso de este verbo. Practicar la conjugación del verbo escuchar. El verbo escuchar es mucho más fácil que el verbo oír, porque escuchar es un verbo regular. Aunque es un verbo regular y se puede conjugar siguiendo las normas básicas de conjugación, es recomendable hacer ejercicios como este para automatizar el uso del verbo. El objetivo es conseguir utilizarlo sin que tengas que pensar en la conjugación. Piensa que ningún hispanohablante piensa en la conjugación cuando habla. Vamos a conjugar, en primer lugar, el presente de indicativo. Vamos allá. Yo escucho este episodio. Tú escuchas este episodio. Él escucha este episodio. Nosotros escuchamos este episodio. Vosotros escucháis este episodio. Ellos escuchan este episodio. Ahora vamos a conjugar el futuro. Comenzamos. Yo escucharé este episodio. Tú escucharás este episodio. Él escuchará este episodio. Nosotros escucharemos este episodio. Vosotros escucharéis este episodio. Ellos escucharán este episodio. Bueno, hoy hemos hecho bastantes ejercicios. Os aconsejamos que volváis a escuchar el episodio muchas veces. De esta forma comprenderéis todo el vocabulario, la gramática, la conjugación y muchas otras cosas más de forma automática. Si os ha aburrido el episodio, si os ha parecido interesante, si os ha gustado o cualquier otra cosa, haced un comentario en las redes sociales. Así sabremos cómo mejorar en futuros episodios.